La palma, lo negro que le cabe la coda. La palma, la pipa que le cabe la coda. Y si te cabe, repiola. Y si te cabe, repiola. Pa, las palmas, pa, las palmas. Palmas arriba y arriba y arriba y arriba. Pesta DJ. Haciendo palmas, palmas, pa, pa, pa, palmas, pa, pa, sigue. Voy a boxear, pinto bronca en el barrio, yo me voy a...